pesar del enojo y la inmensa tristeza al saber que te marchas. Darte unos cuantos motivos que llenen tu ego y te quieras quedar. Soy tu pulmón, tu suspiro, tu noche de abrigo, tu fresco y tu luna. Soy tu frazada caliente, tu amor suficiente y tu taza de té que lava tu cara. El que frota tu espalda. Soy el que busca, el que huye, planea y que intuye tus ratos de humor. Quien lava tu cara. Yo no te pido que guardes silencio, ni que me grites. Asimilar

mi tierra.